cuarta dimensión. Adéntrate en un mundo lleno de magia y de misterio. Reiki, astrología, vidas pasadas, la reconexión, contacto extraterrestre y mucho más. Cuarta dimensión. Todo lo que debes saber antes del 2012. El único límite lo pones tú. Cuarta dimensión. Con Eva Lunella, los miércoles de 22 a 23 horas en Crossover FM.